Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín, programa de Radio Cartón, y estamos aquí pues con la visita de un par de patos con canclas. Van a estar participando en el programa, charlando y desde luego haciendo una narrativa de todo ese viaje que han estado haciendo, porque todavía no termina el Pato Tour, ¿no? ¿O ya terminó? No, apenas estamos como a la mitad. Solo vinimos aquí a... ¿A qué vinimos aquí? Cambiar de maleta. A lavar las garras. Ni eso, porque no ha habido oportunidad. Bueno, pero todavía tienen chance hoy en la noche. No, ya no vamos a lavar. Así como es que dice Paulina que allá hay lavadora. Ah, bueno. Entonces, vamos a estar con ellos y también pues queremos invitarlos a que escuchen los otros programas del día de hoy, que precisamente... Hoy les toca a los Patos con Canclas este programa que se llama Planos y No Planos, así de 5 a 6, que van a tener como invitada a una niña. A una niña que se llama Erika Esparza y a Sergio Fong. Y de 6 a 7 tenemos el programa de A Sangre Viva de Irat González, aunque creo que ya no va a ser de 6 a 7, sino de 6 a 7.55. Casi 2 horas de programa de A Sangre Viva, que está preparando también un programa especial ahora que cumpla sus 20 programas al aire, ¿no? Y para finalizar la programación, vamos a tener el programa Fantasma Radio Maguncia, que no sabemos todavía si va a salir o no va a salir al aire. Bueno, ya le hemos estado rogando mucho al buen José Barba y esperemos que, pues si no viene el día de hoy, ya le vamos a dar cuello. Entonces, pues esperemos disfruten de este programa y pues bienvenido a Paulina. Muchas bienvenida gracias. A Jesús. Bienvenido. Bienvenida le doy, señor bienvenida Jesús. Le doy. Pues platíquenos, ¿de aquí a dónde se fueron y qué hicieron por allá? Pues mira, de aquí nos fuimos a Ciudad de México. Nos fuimos en un BlaBlaCar que nos dejó aventados a la mitad de la carretera a las 4 de la mañana. Fue horrible. Fue muy traumático ese día. Aparte íbamos con un chingo de maletas, caja de libros, entonces fue toda una odisea. Aparte no sabíamos ni dónde estábamos y el tipo nos dijo, no, aquí enfrente pasan camiones. Y los camiones pasaban como a un kilómetro de ahí. Todavía no supero, todavía tengo pesadillas con ese momento. Ya después de mucho... caminar, llegamos a casa de Daro Soberanes, que le mandamos un saludo, suponiendo que nos escucha, pero sí fue muy difícil llegar ahí, muy muy difícil, sí. Ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Y divertidas. Y más traumáticas de mi vida. ¿Y esto es como la parte chida de ser escritor? Sí, esa es la parte chida de ser escritor, perderse en Ciudad de México. Porque luego de repente es así como que recarga la pila, como sí. Que llena el tinaco para tener más de qué hablar, ¿no? Exacto. te inspira, ¿no? Te da, pues sí, te abre otras perspectivas, te da más de qué escribir, el conocer otros panoramas, otras personas, otras formas de vivir, ¿no? Fíjate que de hecho, o sea, después de todo lo que pasó ese primer día, en realidad fue un viaje que disfrutamos muchísimo. Yo creo que todavía, no sé si tú, pero yo por lo menos extraño bastante. Sí, yo también. Ecatepec y estar por allá y las guajolotas y los eventos en los que participamos. La oportunidad que tuvimos de conocer a Daro, de que nos dio un taller express, pero que a pesar que fue express y que duró como 2 horas, pues aprendimos bastantes cosas. Fue buenísimo, sí. Sí nos dejó muchas experiencias bastante gratas. Aparte que conocimos a muchos escritores muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de que la nieta de José Revueltas nos presentara en uno de los eventos ahí en Tacubaya, en Ciudad de México. Estuvo muy padre. Y no sé, las aventuras en el metro. Ah, porque me subí a recitar al metro. Iba cambiando de vagón en vagón cada vez que se paraba. Porque teníamos que comer, entonces había que sacar dinero de algún lado. Y en el primer evento fue muy feo, no vendimos nada. Entonces, o sea, nuestra esperanza estaba depositada en ese evento porque no llevábamos dinero. Y al día siguiente dije, no, pues ya, chingue su madre, me voy a subir al metro a recitar. Sí, funcionó. Y funcionó muy bien, sacamos mucho dinero de ese día. ¿Y también vendieron libros en el metro? En el metro no, en las plazas, en Coyoacán, en Ecatepec, en el Zócalo. Uh-huh. Fíjate que hubiera estado chido vender libros en el metro, no sé por qué no se ocurrió. No lo sé. Y la onda de viajar a Ecatepec y a la Ciudad de México, ¿era en espacios ya que ustedes habían de alguna manera visto desde acá o se fueron dando los lugares donde presentarlos? Bueno, teníamos 2 eventos que ya estaban gestionados, que uno era un evento colectivo que se llamaba Somos Letras, No Poetas, del que ya hablaremos de rato. Luego estaba un evento en la Galería La Roc, ese nos gustó bastante, fue muy bonito, muy productivo. Y teníamos un evento que Daro estaba organizando, que él iba a hacer la presentación de una antología que había armado con el grupo de Slam Poetry de allá de, ¿cómo se llama? La Liga de Hecatl, de Ecatepec. Y iba a aprovechar que estábamos allá para que también se hiciera la presentación de nuestros libros. Entonces fue un evento en el que había muchísimos escritores que iban como para presentar su propia obra, pero que también nos vieron a nosotros y que nosotros nos vimos a ellos. Y se hizo una conexión muy chida. Sí, con varios de ellos, de hecho, seguimos en contacto y hemos hecho un intercambio muy chido. Sí, nos mandamos memes. Y no. Este del libro que hizo Daro sobre el slam poet. Sí. Se llama Lengua Falsa, está muy chido, se los recomiendo que se pongan en contacto ahí con la editorial Burroughs. Pues es un libro, ahora sí que está marcando historia, ¿no? Porque es el primer libro del slam poetry en México y en el mundo, me parece. Y es muy interesante porque esto se supone que es una liga nacional, ¿no? O mundial o internacional, sí, de slam, y que se genera en diferentes estados y luego se hace como una nacional y luego esos nacionales se van al mundial, ¿no? Sí. Pero tener el documento en forma de libro pues permite también dejar una memoria del evento, ¿no? Exacto, eso fue precisamente lo que comentaron algunos de los participantes en el evento, ¿no? Que no hay, hasta ahora no había un registro de lo que sucedía con el movimiento del slam, ¿no? Entonces este libro es un parteaguas para dejar ese testimonio de lo que se está haciendo, ¿no? Aparte de ser el primer slam en Ecatepec, que de por sí ya eso es importante. Pues sí, sí es algo muy chido. Y después de la Ciudad de México y de Ecatepec, ¿a dónde más fueron? Después fuimos a San Luis Potosí. Fue un viaje muy diferente a todos los que ya había tenido. Bueno, yo soy de allá, pero fue muy interesante, no solo porque estaba Paulina, sino por cómo nos recibieron en los eventos, por las cosas que se terminaron armando allá. De repente hubo un evento que no teníamos programado y que yo fui al café. Que en este café es muy importante porque es donde inicia como la historia que se plantea en el libro que publiqué, que fue Una niña que no aprendió a esperar. Ahí nace precisamente esa historia. Entonces yo fui y dije, no, pues si me dejan presentar el libro. Y ellos muy contentos, ¿no? De que pues fuera a presentarse ahí. De hecho, incluso, o sea, en su página de Facebook lo anuncian, ¿no? Una historia que comenzó en este café y no sé qué. También tuvimos 2 eventos en la Biblioteca Central del Estado, la que está arriba del Museo del Ferrocarril. Pues en uno no hubo muchísima gente, ¿no? Pero la gente que estuvo pues estaba bastante interesada en esto del movimiento cartonero, en el contenido del libro. Y el otro fue un taller. Aparentemente nada más íbamos como a dar el taller, ¿no? pero la gente al momento que se involucra con todo esto de los libros cartoneros, pues, se interesa por las publicaciones que nosotros habíamos hecho. Llegó un momento en el que me dijeron, ay, haznos un monólogo y no sé qué. Y dije, bueno. Entonces terminamos con el monólogo y la firma de libros y demás. Estuvo muy divertido. Fue un evento que se extendió, se supone que iba a durar 2 horas y terminamos ahí como 6. Porque la gente quería que siguiéramos leyendo y presentando cosas. Y como que se habían involucrado tanto con la idea esta de los libros cartoneros, que les gustaba saber que había alguien que realmente estaba publicando y que se estaba moviendo precisamente con eso. Sí, y bueno, y en San Luis Potosí no había habido cartoneras. Hubo una cartonera, me enteré esta vez que fuimos a San Luis Potosí, pero duró un año y ya no supieron nada de ella. Pero era así como una editorial pequeña. Era una editorial pequeña, y de hecho hacían publicaciones cartoneras y normales, pero no sé, no sé en qué consistió, que terminó como disolviéndose y que ya no existe. Y ustedes como, bueno, la idea también de Paulina, pues igual tienes poco dentro del rollo cartonero, pero esta nueva forma de trabajar o de conocer las ediciones cartoneras, el hecho de irlas haciendo conforme vas avanzando, caminando, y toda la experiencia que tienes en este rollo de la cartonera, ¿qué onda? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te dice? ¿Va bien? Va muy bien, realmente la respuesta de la gente ha sido sorprendente, como dice Jesús, ¿no? El hecho de que al momento en que la gente se entera que tú como editor, como escritor, estás involucrado al 100% en el proceso del libro, desde la escritura hasta la manufactura, eso como que le da un plus, ¿no?, al libro. Y el hecho también de que les da la oportunidad, tanto al escritor como al público, de tener un contacto directo. Eso es muy especial y es muy nutritivo para nosotros tener esas experiencias. De hecho, desde este viaje puedo percibir que las cosas que escribimos han evolucionado de una manera muy buena, creo. Y eso también lo hemos notado en las presentaciones, porque hemos comenzado a leer también de lo que ha surgido a partir de estos viajes. Y ha sido muy interesante. Y creo que también el movimiento cartonero da la oportunidad de que la gente se dé cuenta que el arte es de la gente, ¿no? A veces se cree con eso de la estructura de las cuatro paredes, del museo y demás, que el arte está como para la burguesía, ¿no? Para, no sé, las poses y esas cosas. Entonces el movimiento cartonero pues les hace ver o les recuerda que el arte les pertenece y que pueden tener un contacto directo con eso. De este asunto, bueno, yo varios años allá en San Luis pertenecía a un grupo de filosofía y literatura que armaba la biblioteca, ¿cómo se llama? Bueno, es la biblioteca pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El asunto es que ellos tenían como muchas ganas de publicar un libro de todos los textos que han ido generando en el mismo taller, pero no se había dado la oportunidad porque pues son personas que tienen mucho la capacidad, pero son maestros de escuelas públicas y cosas así, ¿no? Entonces en realidad no había como el recurso, y esta vez que fuimos a presentarles los libros, el maestro que dirige el taller me dijo, oye, sería muy difícil que publicáramos con ustedes ese compendio. Pues a mí me parece fabuloso, ¿no? O sea, que tengamos la oportunidad de publicar un libro que aparte vendría avalado por la misma universidad. Sí, porque es una de las preguntas que les quería hacer. Bueno, en la Ciudad de México, bueno, Daro, para empezar, en Ecatepec, pues ya es parte también de alguna forma de este movimiento cartonero, ¿no? Sí. Aunque él tiene una editorial que convencional. Es convencional, pero sí trabaja con Viento Cartonero y también de Lengua Falsa, lo sacó con un formato cartonero. Sí. En el DF también, pues ya es muy conocido el movimiento cartonero, pero en el caso de San Luis es más raro. Sí, entonces, bueno, también ese sentimiento de llegar a un lugar donde no conocen mucho los libros cartoneros, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en lugares donde ya conocen las ediciones cartoneras de otros cartoneros y los identifican de volada, ¿no? Uh-huh. Y hay lugares donde no los conocen, entonces les llama más la atención y como que ese público se presta más a comprar los libros. Sí, porque ¿no? hay una novedad ahí, la curiosidad y esas cosas. Y luego va creciendo la onda del coleccionismo, porque a mí me han preguntado, pues ese no lo tengo. Pues no, es que no son 10 libros, ¿no? O sea, son muchos libros, hay muchas editoriales y mucha gente que está haciendo esto, que también hay editoriales que hacen un títulos y desaparecen, ¿no? En el caso de ustedes, ¿ya llevan 3 o cuántos títulos? Tenemos ya 4 títulos publicados y ya vamos a publicar otros 3 a finales de este mes, principios del otro, y tenemos programados otros 3 para antes de que se termine el año. O sea que para cuando se acabe el año tendremos ya 10 títulos publicados. ¿Y en este caso son nada más propuestas de ustedes? O bueno, la que me comentabas ahorita del maestro, ¿se va a llevar a cabo? Sí, sería el libro del taller de la Universidad Autónoma. Sería el libro de un amigo nuestro que se llama Dave Amaya de San Luis Potosí. Sería el libro de Erika Esparza, que va a estar aquí en un rato con nosotros. De otro escritor de aquí que se llama Ray Vela. De Franco y... ¿cómo se llama? Franco Zambrano. Y Efren... Armendariz. ¿Y ya se saben los apellidos de la gente? de Michoacán. Y la onda es esa. Si alguien quiere publicar un libro con Pato con Canclas, ¿dónde los conecta o cómo le hace para comunicarse con ustedes? Por medio de la página de Facebook, búsquenla así, El Pato con Canclas, o nuestra página oficial, que es... que es, en un momentito la busco porque la acabo de crear y la verdad todavía no me la... Bueno, ahorita denme un segundo, ahorita aparece aquí. Pero ¿hay algún formato? Sí, hay un, pues tratamos de tener un filtro, o sea, no es que vamos a publicar a cualquiera. Un filtro riguroso. De hecho, en la edición de Cuentos, Canclas y Otras Mentiras, ahí incluimos el manifiesto, qué es lo que le da una identidad a esta editorial, ¿no? Y ahí plasmamos qué es lo que buscamos en los escritores que publicamos, ¿no? Sí, hicimos 2 manifiestos que son como los parámetros editoriales de el tipo de cosas que estamos buscando publicar. Porque, por ejemplo, allá en San Luis alguien nos dijo, ¿no?, que si no queríamos publicar un libro de arquitectura, y yo dije, no. La neta, no. Sería chido, ¿no? O sea, tu libro de arquitectura cartonero, pero no. Ahorita no. Bueno, hay alguna... Lo que pasa es que también hay cartoneras que nacen en el seno de algunas universidades con gente inquieta, pues desde luego que en ocasiones nos piden libros en las escuelas que son inalcanzables para el bolsillo, sí. Pero luego dicen, pues podemos hacer bajarlo o transcribirlo o buscar la manera de hacer estos libros económicos y los hacen cartoneros y nacen así como en el seno de la clandestinidad. Y es muy chido, ¿no? También digo, porque en Guatemala, creo, en Argentina incluso, no solamente es parte de la universidad, sino que la universidad misma, pues, da una feria, ¿no? Qué chido. Que se estén produciendo esos libros de texto dentro de la misma universidad como cartoneros, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Sí. Ya lo encontré. Ya lo encontró. Es elpatoconcanclas.wixsite.com / el pato con canclas, porque nos gusta usar muchas veces eso en nuestros nombres, ¿no? Mira, está bonita ahí ya. Ah, sí. Tiene su pato con canclas y todo eso. Y ahí ya tiene el manifiesto. Ajá, y de hecho incluso, bueno, ya a través de la página se pueden adquirir los ejemplares, pueden tener contacto con nosotros si ustedes gustan publicar su libro. Pues primero lo vamos a leer, ¿no? Ya luego les decimos que sí o que no. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a tener hoy a los Tex-Mex. Es un grupo chicano, mexicano, de los años 60. Creo que más o menos se fundó por el año 1965, un 14 de febrero, siendo exactamente las 7:15 de la tarde. Y propusieron hacer este tipo de música no convencional, un poco de parodia, donde los integrantes, que eran 3 compitas, compadres, de hecho, eran medios chuscos, medios bromistas, pero también no querían hacer así como muy vulgares, entonces eran como un humorismo tipo Capulina, Tintán, no muy muy acá, pero es un grupo que pues también desapareció así sin decir, ahí la vemos, ojalá y les lata. Esa es una rola. Después vamos a regresar directamente así sin cortes a El Ojo de Phaeton, esta colaboración que nos hace Ángel Corral todos los lunes aquí en el programa de El Volantín. Pues vámonos con esta rola y esta cápsula de Ángel Corral, El Ojo de Phaeton. Cuando recibas estandarte sin razón, ¡Ay, Eufemio! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. ¡Ay, Eufemio! Te devuelvo tu palabra, la devuelvo sin usarla. Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste. Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste. Al mismo se escribe. ¿Qué pasó? Óigame, compadre, no se le entiende nada. ¿Ni poquito? Ni poquito. A ver otra vez, por favor. Pero póngase, me has abusado. Sí, cómo no. Excuse me. Tú me olvidaste. Ahora sí, compadre. ¡Qué distinto, manito! Y matar mismo se escribe. ¿Qué les dijiste? No se le sigue entendiendo nada. Bueno, ni poquito. Ni poquito. Con razón no me contesta mi novia. ¿Cuál novia? Yo tengo una novia que trabaja en una botica. ¿Es boticaria? No, ya se le quitó. ¿Eh? ¿Qué fue lo que se le quitó? Lo que usted quiere decir es urticaria, señor. ¿Mi novia? Y lo que le están preguntando es que si su novia es farmacóloga. No sé, yo nunca le he rascabuchado, mano. Hombre, no entendió que si su novia se doctoró en farmacopea... ¿En qué, en qué? Farmacopea. ¿Está bien dicho? Correcto. Pues se oye feo. No, está bueno, bien. Lo importante es que su papá y su mamá no quieren que yo sea su novio. Pero yo me comunico con ella por medio de estas cartas que le mando, que únicamente ella y yo comprendemos nada más. ¿Como si fueran recetas de médico? Con nombres de medicinas. Interesante. Se la voy a leer, es una carta de amor. ¿Romántica? Dice así... Mi querida ampolleta. Óyame, ¿qué es eso? ¡Qué romántico! Mi querida ampolleta. Pues una ampolletita de un cc. ¿Y qué es eso? No sé, pero ahí se va. Mi querida ampolleta, yo duro amándote siempre y no potasio dejar de penicilina en ti. No me cloroformo con tu silencio. Y si hemos de permanganato así, no puedo creolina que te sigan dando bromos tus amibas con antisépticos a quienes amanelis en otros temporales. Ni trato de cobre, ni trato de plata, ni trato de hacerte formol, otra determinación. Y por dioxógeno que no te mentolatum. Esas amígdalas me caen muy antisépticas. Me gustaría que ya no las tartaries, pues se dan mucha toniqueína y tienen el histogenol muy negro de humo. Nada más de verlas, se me riubarbo el estomacurol. Dile a tu serpentaria que no le diga nada a tu mamila, porque se dispepsia la noticia por toda la cicuta y la gente se reoidina de mí cuando lo sepia. Y si lo llegas a ver, mi suero, no sé qué me arga más a ese viejo antitóxico. Pues yo no quiero que sulfas tú, ni que sulfa tiazol tampoco. Mejoral me voy en vaporubo hasta el Japán y no te veramón más. Éter etílico, éter sulfúrico y he terminado. Tuyo hasta el termómetro, Enrique Pildorín Cataplasma. Qué bien, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Tú me olvidaste. Y mis ropas interiores ni siquiera remojaste. No les primiste. Y rompieron mis camisas los tallones que les diste. A ver si a esta sí le das contestación. ¡Ay, Eufemio! Del amor pa' que te escribo, si aquí quedo como amigo, tu afectísimo y atento y muy seguro servidor, Enrique Pildorín Cataplasma. Buenas tardes a todos. Esto es El Ojo de Faetón, cápsula cultural que forma parte del volantín de Sergio Fong. Ahora veremos un poco de los movimientos de vanguardia, irrupción y decadencia del istmo. Los movimientos de vanguardia estaban teñidos por una fuerte coloración romántica, desde los más tímidos como el expresionismo alemán, hasta los más exaltados como los futuristas de Italia y Rusia. Dada y el surrealismo fueron ultrarrománticos. El formalismo del arte moderno es una negación del naturalismo y del humanismo de la tradición grecorromana. Sus fuentes históricas están fuera de la tradición clásica de Occidente. El arte negro o afro, el precolombino, el de Oceanía. El formalismo continúa y se acentúa la tendencia iniciada por el romanticismo, es decir, oponer a la tradición grecorromana otras tradiciones. La vanguardia europea, incluso en sus manifestaciones más rigurosas y racionales, como el cubismo y el abstraccionismo, continuó y exacerbó la tradición romántica. Ahora, como son muchos los sismos, les mostraré un poco del futurismo ruso que exponía el poeta Vladimir Mayakovsky. Este texto es La nube en pantalones. A vuestros pensamientos que sueñan sobre sucesos reblandecidos, como un gordo lacayo sobre un sofá grasiento, quiero irritarlos con un jirón sangriento de mi corazón. Me burlaré hasta hartarme, mordaz y atrevido. No tengo en el alma ni una sola cana, ni tampoco hay en ella ternura senil. Ensordeciendo al mundo, con el poder de mi voz, avanzo hermoso con mis 22 años de existencia. Los delicados tocan el amor con tiernos violines, pero el rudo se sirve de timbales. Prueben como yo a darse vuelta como un guante y ser todo labios. Salga a aprender desde su sala de batista la ceremoniosa funcionaria de liga angelical, y también la que ojea en silencio sus labios como una cocinera un libro de recetas. Si lo desean, comeré carne hasta ponerme rabioso y, como el cielo, mudaré de tonos. Si lo desean, seré impecablemente tierno, no un hombre, sino una nube en pantalones. No creo que exista una nisa florida. Por mi conducto otra vez, serán loados todos los hombres que yacen como un hospital y todas las mujeres gastadas como un refrán. Dada niega las obras del pasado tanto como a las del presente. Los poetas angloamericanos se empeñan en la reconstrucción de una tradición. Para unos, los surrealistas, el poeta escribe lo que le dicta el inconsciente. Para los angloamericanos, la poesía es técnica, dominio, maestría, conciencia y lucidez. La vanguardia hispanoamericana y el modernismo angloamericano fueron transgresiones de los cánones de Londres y Madrid, tanto como fugas del provincialismo americano. En ambos movimientos, la poesía oriental, especialmente el haiku, ejerció una influencia benéfica. Ahora les leeré un texto de André Breton que se llama No ha lugar. Arte matinal, arte nocturno, la balanza de las heridas, llamada, perdona, balanza roja y sensible al peso de un vuelo de pájaro, cuando las amazonas, cuello de nieve, las manos vacías, impulsan sus carros de vapor por los prados. Veo esta balanza siempre enloquecida, veo el ibis de finos modales que regresa del estanque atado en mi corazón. Las ruedas del sueño encantan los espléndidos carriles que se elevan muy alto sobre las caracolas de sus vestidos, y el asombro se precipita aquí y allá sobre el mar. Ve, mi querida aurora, no olvides nada de mi vida. Toma esas rosas que trepan al pozo de los espejos. Toma el aleteo de todas las pestañas. Toma hasta los hilos que mantienen el paso de los danzarines de cuerda y de las gotas de agua. Arte matinal, arte nocturno. Aparezco a la ventana muy lejos, en una ciudad presa del espanto. Afuera hombres en bicornio se persiguen a intervalos regulares, parecidos a las lluvias que yo amaba cuando hacía un tiempo tan hermoso. A la Rage de Dieu es el nombre de un cabaret donde entré ayer. Está escrito en el vidrio blanco con letras más palidecidas. Pero las mujeres marinos que tras el cristal se deslizan, demasiado felices son para sentir miedo. Aquí el cuerpo, siempre el asesinato sin pruebas. Nunca el cielo, siempre el silencio. Nunca la libertad, sino para la libertad. El simultaneísmo fue una poética originada en el cubismo y el futurismo. Una de las ideas centrales del cubismo era la presentación simultánea de las diversas partes de un objeto, anteriores, posteriores, visibles, ocultas, y mostrar las relaciones entre ellas. El cubismo concibió al cuadro como una superficie donde, regidas por fuerzas de atracción y repulsión, oposiciones complementarias, se despliegan los distintos elementos externos e internos que componen un objeto. El cuadro se convirtió en un sistema de relaciones plásticas. Así, en América, cosmopolitismos opuestos. Lo que buscaban Huidobro, Girondo y el Borges de aquellos años, el modernismo intentó volver a Dante y a Provenza. Los hispanoamericanos se proponían extremar la revuelta contra esa tradición. Los futuristas añadieron a esta estética dos elementos, la sensación y el movimiento. Pero antes de hablar un poco sobre el futurismo, les leeré un poema simultaneísta de Pierre Reverdy, El viento y el espíritu. El viento y el espíritu es una quimera extraordinaria. La cabeza, más alta que aquel piso, se ubica entre los dos alambres y se arrellana y se mantiene. Nada se mueve. La cabeza desconocida habla y no comprendo una palabra. No oigo un sonido, abajo, contra la tierra. Estoy siempre en la acera de enfrente y miro las palabras que va a arrojar más lejos. La cabeza habla y no oigo nada. El viento dispersa todo. Oh, gran viento, burlón y lúgubre, he deseado tu muerte. Y pierdo mi sombrero que también tomaste. Nada tengo ya, pero dura mi odio. Ay, más que tú mismo. Los futuristas, como decía, añadieron a esta estética dos elementos, la sensación y el movimiento. La sensación es movimiento, y desde Aristóteles, el movimiento es inseparable del tiempo. Los futuristas italianos, al proclamar una estética de la sensación, abrieron la puerta a la temporalidad. Por la puerta de la sensación entró el tiempo, solo que un tiempo disperso y no sucesivo, el instante, la sensación es instantánea. Así, el futurismo se condenó por su estética misma, no a las construcciones del porvenir, sino a las destrucciones del instante. El poema futurista no se encaminaba hacia el futuro, sino que se precipitaba por el agujero del instante o se inmovilizaba en una serie inconexa de instantes fijos. Eliminación del tiempo como sucesión y como cambio. La estética futurista del movimiento se resolvió en la abolición del movimiento. Los agentes de la petrificación fueron la sensación y el instante. Bueno, para concluir, en parte esto de los estudios de la poesía de vanguardia, Hay una nota interesante en un ensayo de Octavio Paz que se llama Los hijos de Limo y nos dice: la idea de un arte que no sea imitación de la realidad se justifica por el carácter central que tiene la imagen en la poética de Reverdy. Así, él abrió la vía al surrealismo y preparó sin saberlo la destrucción de su propia poética. La poesía de vanguardia es, simultáneamente, una reacción contra el simbolismo y su continuación. La obra del poeta típico de ese momento, Guillaume Apollinaire, ostenta rasgos vanguardistas y simbolistas. El lugar de nacimiento de la poesía de vanguardia explica su genealogía literaria. Francia. En su origen, la vanguardia fue la metáfora contradictoria del simbolismo francés. Bueno, otra óptica interesante que fue aportada por nuestro gran prosista Alfonso Reyes es que pues él no le tomó la importancia que otros le atribuyeron a los sismos. Es interesante también tomar en cuenta la óptica que él tiene en un ensayo que se llama Arma Virunque, el creador literario y su creación. Y él sobre aquellas vanguardias nos dice: deseé no clasificarme entre los sismos, porque me importa tanto el desnudo como el traje con que sale a la calle. Entendí con el filósofo que la ha definido que el reconocer por ahí una inclinación a la llamada deshumanización del arte no significa el aplaudirla necesariamente como tal inclinación, pues el arte no se hace con inclinaciones, sino con obras. Y lo único que interesa es que las obras sean buenas, inclínense para donde sea. Y pues, ha sido un placer compartirles esta información acerca de la poesía de vanguardia. Y este fue su servidor, Ángel Corral Romero, para todos los radioescuchas del Volantín en Radio Cartón. Buenas tardes a todos. Regresamos al Volantín y pues agradecer a Ángel Corral esta pues cápsula literaria que pues nos hace el favor de colaborar aquí en el Volantín, llamada El Ojo de Faetón. Y bueno, también por allá anda en el DF, pues le mandamos un saludo para estas sesiones de la deslealtad, ¿no?, que se están llevando a cabo en el Café La Habana. La próxima sesión la tienen el 22 de julio a la 1 de la tarde, este círculo de estudio ante la poesía en su quinta sesión, que tiene como título La poesía homoerótica, el closet y sus protagonistas en México. Pues ojalá y la raza que anda allá en el DF se dé una vuelta al Café La Habana para pues estar ahí presentes en esta quinta sesión del Círculo de Estudios ante la Poesía, que es muy interesante pues, porque como dicen, hay mucho poeta, pero muy pocos se ponen a estudiar poesía o se ponen a leer poesía. Es curioso, pero así es, o sea, donde quiera te encuentras un artista plástico y lo quitas, lo haces a un lado y hay dos poetas. ¿No? Y bueno, pues gracias a Ángel Corral que nos pasó esta cápsula. Esperemos el próximo lunes ya ande por acá, y si no, pues que nos mande su próxima cápsula. Y bueno, pues seguimos aquí con la charla, cotorreo, entrevista con los culpables de esta cartonera llamada El Pato con Canclas, Paulina y Jesús. Y sí, bueno, estábamos cotorreando sobre este tour que dieron por el DF y San Luis Potosí, ¿no? Y bueno, y también hablábamos de estas otras nuevas ediciones que van a hacer. ¿Y cuántos libros actualmente llevan ya publicados? Tenemos cuatro ya publicados, que son, bueno, una reedición del que fue mi segundo libro, que se llama Pasapalabra. Luego fue Una niña que no aprendió a esperar, que ya estamos hasta la madre de él a veces. Sí. Pero lo queremos poquito. Pero mientras se siga distribuyendo, vendiendo, la gente interesando, pues Vamos a tener que seguirlo presentando. Sí, yo lo sé. Luego fue Vivir Mata, que es el primer libro de Paulina. Y acabamos de sacar nuestro cuarto título, que se llama Cuentos, Canclas y Otras Mentiras, que es una antología de cuentos que incluye los dos manifiestos literarios de la editorial. E incluye 12 cuentos de distintos autores. Por ahí estás tú, Sergio, está Jacobo. ¿Son cuentos? Son ¿todos? Cuentos. No hay poesía o ensayo, ¿no? Lo que pasa es que se llama Cuentos, Canclas y Otras Mentiras. Y por ahí hay unas por ahí mentiras. Unas mentiras muy bonitas. Sí, sí. O sea, no nos van a decepcionar, ¿verdad? No. No, eso no. No, pues sí van a leer unas cosas muy raras. Y este título también ya lo han presentado. Sí, de hecho lo estamos presentando a la par de Una Niña y de Vivir Mata. Y luego ya llegan de este tour a Guanatos. ¿Y qué les ha tocado hacer aquí por Guanatos? Comer. Solamente. Armar más libros. De hecho, cuando me lo encontré en la calle me dijo, voy a comprar comida porque Paulina me mandó a comprar comida, ¿no? Así es. Sí, a eso nos hemos dedicado, a comer. Y, no, pues es que andamos consiguiendo dinero para continuar con la gira, ¿no? Básicamente. ¿Que va a continuar? ¿Ya mañana se van otra sí, vez? Sí, ya mañana alzamos el vuelo otra vez. Vamos a Michoacán, a La Piedad y a Zamora. Vamos a andar allá una semana. Luego regresamos y nos vamos a Veracruz. Nos vamos a Veracruz. Veracruz sí está lejos, ¿eh, muchachos? Lo sabemos. Sí. ¿Y cómo le hacen? O sea, para ir a La Piedad ahora que van, ya está ahí todo preparado, ya sí, lo están esperando. Ya tenemos los eventos ahí. Casi nunca nos vamos sin preparar evento. Las cosas. Nomás a Veracruz porque... No, en Veracruz también ya tenemos las fechas y todo ese pedo. Lugar al que vamos a llegar. Nomás tenemos la fecha, pero nos gusta decir que ya está todo listo. ¿Y cómo les fue en San Luis? Bueno, en el DF ya nos platicaron que les fue muy bien. En San Luis nos fue bonito. Pasaron muchas cosas muy interesantes. Y sí, de repente, no sé cómo y no sé por qué, nuestra editorial se convirtió, al menos por una semana, en negocio familiar. Ah, es que de repente tenía a mis hermanas y pues al resto de mi familia armando libros con nosotros. Entonces era muy fácil porque donde Paulina y yo armamos dos libros, armamos 20 entre todos. Pero era muy divertido porque se peleaban por ayudar. Ajá. Ah, que ahí está. Aparte, bueno, de repente mi hermana, tengo una hermana chiquitita que tiene 7 años y ella dice que quiere ser librista y que quiere montar su propia editorial. Y me di cuenta que yo era la mala influencia aquí y yo dije, no manches, por fin estoy haciendo algo con mi vida. O sea, echando a perder gente. Y es nuestra fan número uno, hasta escribió su propio libro. Que es El Pato con Canclas. No, pues es muy muy muy padre, ¿no? O sea, al final del día, digo, uno se duerme con una sonrisa, ¿no? Pero la otra onda es que hay quienes no saben esperar porque no se ríen, ¿o cómo es? Que no se ríen porque no saben esperar. Que no se ríen porque no saben esperar, ¿no? Es que... No, que no saben esperar porque no saben reír. Ajá. Es. Sí, así es. Ah, o sea que si no hay risa, no hay esperanza. Básicamente. Ah, qué bonito son. La frase motivacional del día de hoy. ¿Sí? Sí, así en la frente. Aquí. Oye, ¿seguiste poniendo letreros en los postes y en las bardas en San Luis Potosí? Sí, es que es una costumbre que ya está arraigada. También escribir en las centrales de autobuses. También es escribir en las centrales de autobuses. De hecho, escribí un poema muy agresivo en una central de autobuses de regreso para acá, que es el que hemos estado presentando como en todos lados. Ayer fuimos a leerlo al expiatorio y una viejita se quedó viendo así como, no mames, ¿por qué está diciendo esas cosas? Fue muy bonito. Y aquí, bueno, eso es lo que hacen aquí en Guadalajara también, leer en las plazas. Ah, sí, tuvimos una presentación ayer en el expiatorio. Presenté un monólogo que se llama Abril de 1896 y presentamos textos. En realidad presentamos textos nuevos, no textos que pertenecen a los libros que ya están publicados. Porque pues son textos que se prestaban más como a gritar cosas en las plazas y era pues la idea. Era necesario. Bueno, pues vamos a echarnos otra rolita de los Tex-Mex, estos grandes, grandes músicos, bailarines, cómicos, que también incursionaron en el cine mexicano, desde luego sin ningún éxito, ¿no? Pero hubo otros como Viruti Capulina, ¿te acuerdas aquel que Manolini Chilisky, ¿no? Jacobo, buenas tardes, Jacobo aquí en los controles. ¿No te acuerdas de Manolín y Chilisky? ¿De Viruta y Capulina, sí? Bueno, de Tintán y su carnal Marcelo. Ah, el carnal Marcelo. ¿Tampoco? Bueno, vamos a poner otra rola de los Tex-Mex, no inolvidables, inolvidados, y pues con la idea también así de que quien por ahí los recuerde, pues les haga un homenaje, un monumento, ¿no? Y regresamos. En un pequeño pueblito de México, al sur de la frontera, vivía la linda Juanita que le gustaba cantar ópera. ¡Qué bonito cantaba! Su padre, señor Banana, se burlaba de ella, pero Juanita no le hacía caso y seguía con su tonada. La, la, la, la, la, la. Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Y al sentir a la voz de Juanita cantar, todo el pueblo iba al balcón a admirarla, todas las noches tocar con su guitarra esta canción. Clavelitos los traigo reventones, clavelitos para los preguntones, clavelitos, cómpreme este ramito, señor, cómprame este ramito chiquito y bonito, no más para ti, para ti, para ti, para ti. Y en busca de fama y gloria, a la ciudad se fue Juana sola, y solo logró triunfar cantando la nueva ola. No te quieres enterar. Bueno, no, que te quiero de verdad. Bueno, chica, no estás en nada. Nueva ola, nueva ola. Ah, sí. No te quieres enterar. Che, che, que te quiero de verdad. Che, che, che, que serás para mí toda mi vida. Pues conmigo no te faltará comida. Si no quieres saber de tu chica, che, che, que te quiero. Y al oírla a su padre cantar y verla con minifalda bailar, al rancho se la llevó y con ella se puso a cantar. No me digas sí. Ay, no. No me digas no. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Así. Ay, no. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el volantín y ya casi, casi para despedirnos, pero también queremos saludar a toda la banda que nos escucha. Ahora no voy a decir la lista porque está muy larga y no nos alcanzarían tres programas, pero sí queremos agradecer y saludar a nuestros patrocinadores y los voy a decir por orden de aparición, es el Barrio Chino, Libros y Café La Rueda, La Rueda Cartonera, Peregrino Café Bristo, Granola Gourmet y Cuadernos La Aguja. Todos ellos, muchas gracias, porque definitivamente es un paro. Y muchachos, ¿nos van a leer algo o se van a ir en seco? No, ahorita vamos a leer unas cosas. Bueno, lo bueno es que nomás traen 5 libros para leer. Y casi casi nos andamos despidiendo. Pues dale tú, Paulina, yo ahorita me encuentro que... Okay. Este poema que anda dando la vuelta al mundo. Ya lo encontré. ¿Leo yo ya, o ya lo tienes? No, ya lo tengo. No, cuando quieras. Esto se llama Cuervo Domesticado. China, ¿quién, para quién es? Estabas agazapada y temblorosa. Era yo un ave de rapiña, esperando que su amor atado te dejara correr la sangre. Sobre el casco de la oscuridad, sin busto de palas al dintel, tu abismo, me quedé. La cuerda de tu voz nunca tensó, al calor de la ignorancia te cobijas. Mis plumas no son suficientes, sin la urgencia de alzar el vuelo, te consignas en la cárcel de besos culposos. No quiero vivir bebiendo tus cuajos de afecto venenoso. No quiero que esta pesadilla de verano me gobierne al despertar. Era yo un ave, aquel que te golpea, humano no. Me sujeto los ímpetus para no perder la curiosa costumbre de escribir poemas en las centrales de autobuses, que se viene gestando desde hace años con una carta de amor, con un ridículo título en inglés, que al final ni llegó a su destino, como tantos besos que guardo en criogenia, como tantos gritos que me pican en la garganta. Dejar ir, en la cultura de los mil apegos, en el mundo tibio de la propiedad privada, dejar ir en una era donde lo que posees te da identidad. Me dijeron que si volviera mía, y si no, nunca lo fue, por eso aunque se acueste con otro iluso, me pertenece, porque vuelve a destrozarme cada noche. No quiero un sabor dulce en la boca, me asquea, escribí 80 poemas de amor y sigo sintiéndome vacío. Y sé que hay alguna idiota allá afuera, con sueños de ser inmortal y un clítoris hecho desierto, que me hará vibrar otra vez y creer que vale la pena. Pero hoy no, hoy soy rabia. Ya sé que me repito, ya sé que dije esto un millón de veces antes, ¿y qué hago si me siento atrapado en una esfera de esas en las que meten a los hámsters? Siento que avanzo mucho, pero sigo encerrado. Yo no dije que quería ser un poeta maldito, es más, odio la pose melancólica con la que se me identifica. Quisiera hacer versos reflexivos u odas a las cosas bellas, pero no puedo. Trata de pintar flores con las luces apagadas y verás si salen hermosas, si parecen flores siquiera. Me quedé en la adolescencia esperando tiempos mejores, no llegaron, aún no llegan, ni se miran a lo lejos. A veces me odio en secreto y me proyecto en otros rostros tan ímprobos como yo y defiendo su inmundicia atacando a discreción. Por favor, que alguien traiga una vela, o que cierre las ventanas, se me cuelan vendavales. ¿Alguna vez has realmente pensado en volver a ser un niño? Yo sí. Soy un eterno lactante, por eso busco mujeres voluptuosas de senos grandes. Me negué a crecer. Hoy lo voy a decir con todas sus letras, sin metáforas. Estoy triste, furioso. No es que no pueda salir de esto, es que no quiero, ¿está claro? No quiero. Me da tanta vergüenza escribir estas cosas, pero ¿qué más da? Quizás este sea mi sitio. Tal vez seré recordado como un punto mal colocado. Se regala alma, entera o en partes. Ya no puedo cargar con ella. Pues esto es parte de lo que están escribiendo los compas Paulina y Jesús. Y nosotros nos vamos a despedir agradeciendo a Jacobo Monraz el hecho de estar en los controles y apoyarnos siempre en la música. Nomás que ahora no hubo música seleccionada por Jacobo, esto fue de mi nostalgia para ustedes. Y pues muchas gracias por escucharnos. Mañana aquí nos oímos.